107.9 Frecuencia Celestial, la radio que bendice. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. A esta hora, Radio Frecuencia Celestial se complace en presentar Melodías para el alma. Melodías para el alma. Un espacio de música, saludos, regalos y llamadas al aire. Y solo en Radio Frecuencia Celestial, tu verdadera señal. Bienvenidos a Melodías para el alma. 107.9. Frecuencia Celestial, la radio que bendice.